En el año 2018 nos enteramos que la Embajada de los Estados Unidos tenía la intención de donar un edificio para defensa civil en Neuquén. ¿Por qué nos alarmamos? Porque en realidad ellos hablaban de ayuda humanitaria, pero es el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos quien se haría a cargo de esa donación. Como nosotros conocemos cuál es la política exterior absolutamente bélica de Estados Unidos, eso nos alarmó aún más. Allí entonces decidimos constituirnos como multisectorial y la misma fue integrada por unas 80 organizaciones de diferentes tipos: organizaciones sindicales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, la Confederación Mapuche, etc. Hemos realizado innumerables acciones en las calles, como marchas, como volanteadas por diferentes lugares de la comunidad. Hemos contactado numerosos medios de comunicación. También difundimos a través de spot, a través de las redes sociales, a través de cortos, pequeños cortos que hemos hecho. También hemos hecho varias caravanas. La última caravana la hicimos este 7 de mayo. En las caravanas recorremos parte de la ciudad con carteles y finalizamos en el predio donde realizamos siempre un acto. Otra de las acciones importantes que fuimos realizando fue por vía administrativa. Hemos presentado al comienzo, fuimos presentando varias veces, reiteradas veces, notas al gobernador. Las ingresábamos por mesa de entrada en la gobernación y esas notas nunca fueron respondidas. Luego comenzamos una lucha por vía judicial. Entonces, allí presentamos un amparo, en la justicia presentamos un amparo, amparándonos nosotros en el derecho que tiene cada ciudadano y ciudadana de recibir la información de los actos públicos de gobierno. Ese amparo lo resuelve a favor nuestro la jueza Sara Legui, alegando que hay un incumplimiento de la función pública por parte del gobierno de Neuquén y lo intima a pagar astreintes, es decir, una multa al gobierno. Por supuesto que el gobierno, en realidad responde con una información absolutamente insuficiente. Por eso la jueza falla. Luego el gobierno apela y entra a la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones dilata y mientras tanto, en este año fundamentalmente, la construcción ha avanzado enormemente. Finalmente, la última noticia que tenemos por el camino judicial es que el gobierno termina diciendo que no tiene documentación. ¿Cuál es la situación actual? Defensa Civil acepta una donación del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. No hay ningún expediente, no hay ninguna documentación que nos permita saber cuáles son los términos del acuerdo entre una potencia extranjera como Estados Unidos y el gobierno de Neuquén. El gobierno nacional tampoco responde a nuestros pedidos de informe. El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Seguridad, ninguno de ellos dice saber nada acerca de esta construcción, que a estas alturas es una construcción clandestina, es como una construcción fantasma. Lo único que nos han mostrado son intercambios epistolares entre la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Neuquén. ¿Quién construye en este momento? Construye el Comando Sur de los Estados Unidos. Ni siquiera es la embajada. Ellos financian la obra, ellos pusieron sus arquitectos, ellos dirigen la obra. Contrataron una empresa hondureña que se llama Eterna Sociedad Anónima, que a su vez contrata una empresa argentina para poder ingresar los papeles al municipio de Neuquén. ¿Hubo licitación? No, no hubo licitación. No hubo licitación porque es el donante el que la construye. Por eso nosotros decimos que esto no es de ayuda humanitaria. En principio, porque Neuquén es una provincia rica, es una provincia que no necesita este tipo de ayudas, y mucho menos si no hay ningún convenio firmado y la está construyendo un comando del ejército norteamericano. ¿Dónde la están construyendo? La están construyendo sobre la autovía norte, camino a Vaca Muerta, a 90 kilómetros de Vaca Muerta, muy cerca del centro de la ciudad de Neuquén y a 20 minutos del aeropuerto internacional Juan Domingo Perón. Por lo tanto, está colocada en un lugar estratégico. Si usted pasa por allí en este momento, va a observar que no hay ningún cartel. Nadie, ningún ciudadano ni ciudadana puede saber qué se está construyendo allí. Nosotros sabemos que Estados Unidos tiene innumerables bases en América Latina, en toda la patria grande. Ellos han ido camuflando sus bases militares, porque no pueden ingresar en algunos países como en Argentina de manera directa, ¿sí? Por lo tanto, las camuflan como edificios inofensivos. Pero si bien ellos aluden a que esto es una donación humanitaria por si hay una catástrofe ambiental, nosotros sabemos que en pocas horas la pueden activar como una base si fuese necesario. Esta base tiene que ver con un punto estratégico para ellos para controlar sus negocios en Vaca Muerta. Es decir, es un lugar geopolítico, geoestratégico para los Estados Unidos. Nosotros realizamos la última caravana el 7 de mayo porque hemos repudiado la llegada al país de Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, quien es recibida con honores en Argentina. Y cuando está con el ministro de Defensa, Tayana, viene a ratificar que el Comando Sur va a continuar haciendo ayuda humanitaria en Argentina. Y, oh casualidad, se activó la construcción en Neuquén. Pero además, esta señora tiene el tupé de consultar acerca de por qué hay una base china, por ejemplo, en Neuquén. La base china pasó por el Congreso de la Nación. Hay un convenio que fue debatido, que fue acordado por los legisladores, y esta señora no tiene por qué venir a cuestionar actos políticos de un país que es supuestamente soberano. En fin, la presencia de esta mujer es algo muy, muy grave porque simultáneamente ella llega el 25 de abril pasado, a Buenos Aires, pero simultáneamente la OTAN y los Estados Unidos, porque son socios, tienen una base militar en las Malvinas. Las Malvinas pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego. Y en estos días que llegó esta mujer, esta jefa del Comando Sur, en Malvinas, el ejército de la OTAN estuvo haciendo amplias maniobras militares. Todo tiene que ver con todo. Nosotros sabemos que la injerencia de los Estados Unidos, la injerencia del imperialismo sobre los pueblos de la patria grande, tiene por finalidad el lograr que los pueblos no puedan emanciparse, que no puedan tener soberanía y de esta manera ellos se quedan con todos los bienes y recursos naturales de la región. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir tratando de visibilizar esto, que nos parece gravísimo, y nos parece muy grave además, no solo porque no nos dan ninguna información, sino porque lo último que supimos es que El municipio de Neuquén ni el gobierno provincial tienen absolutamente ninguna injerencia en la construcción de este edificio. Esto no ha pasado ni por la legislatura provincial, ni por el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, ni por el Congreso de la Nación. Es decir, es una obra sobre la cual no tenemos ninguna información fehaciente, es una obra clandestina, es una obra fantasma que se está construyendo en lo que hoy serían terrenos del municipio de Neuquén, porque sí sabemos que estos terrenos fiscales la provincia se los cede a el municipio de la ciudad de Neuquén. Pero como si esto fuese poco, en una de las cartas que envía la embajada al gobierno de Neuquén, le solicita que ellos requieren que el Ministerio de Defensa de la Nación, el Ministerio de Relaciones y Culto y el Ministerio de Seguridad de la Nación tengan conocimiento de que ellos van a hacer esta construcción, porque eso es para ellos es una garantía y la requieren y la necesitan. La situación es muy clara, para nosotros es muy clara, es la injerencia de un país como Estados Unidos en nuestro territorio y no lo vamos a permitir, por lo tanto, vamos a seguir en estos caminos de lucha, tanto desde la justicia como en las medidas de acción directa. Probablemente el paso siguiente que tengamos que hacer a nivel de la justicia ya sea ir a la justicia penal.